Bueno, vamos a ir con una información bastante importante. Está junto a nosotros Manuel Aris, jefe de proyectos Arauco de Un Techo para Chile, que nos tiene importantes informaciones y novedades que contarnos en relación a lo que tiene en relación con Un Techo para Chile. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Para que nos comente de qué se trata esto de Un Techo para Chile en nuestra zona, y al parecer hay bastantes muy buenas noticias por acá. Sí, mira, hoy día estamos comenzando el lanzamiento de la campaña de Un Techo para Chile, la campaña de invierno, en la que queremos invitar a todo el país, a toda la comunidad de la provincia de Arauco, a toda la comunidad de Los Álamos, a ser parte de la gesta histórica que queremos realizar de terminar con los campamentos de aquí al año 2010. Sabemos que es una tarea difícil, pero estamos convencidos que la podemos lograr si es que todos nos sumamos a esta tarea. El eslogan de la campaña es que una persona puede hacer grandes cambios, pero un país puede cambiar la historia. Y por eso es importante que todos los chilenos nos comprometamos con las familias que viven en campamento para ayudarlos a superar la situación en la que están viviendo y para que no existan estos dos Chiles que vemos que conviven hoy día, un Chile con carreteras modernas, con grandes edificios, y otro Chile con familias que viven sin alcantarillado, sin agua potable y sin un terreno propio que poder legar después a sus hijos. Así que esa es la invitación que queremos hacer hoy día. Y muy concretamente invitar a toda la comunidad de Los Álamos a asistir hoy día a las 4 de la tarde, después que salgan los niños de la escuela, a la Plaza de Armas de Los Álamos, donde vamos a poner un stand de Un Techo para Chile, donde los niños van a poder hacer un dibujo sobre el sueño que tienen de Chile, el sueño que tienen de su país. Ese dibujo lo vamos a exponer ahí en la plaza y además los vamos a invitar a estampar sus manos en la bandera chilena como símbolo de que este país lo estamos construyendo todos y no solo algunos. Así que esa es la invitación concreta, hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas de Los Álamos. Manuel, ¿qué te parece si nos explicas un poquito? Hay mucha gente que no conoce, no sabe de qué se trata Un Techo para Chile. ¿Qué es Un Techo para Chile? Mira, Un Techo para Chile es una fundación sin fines de lucro que trabaja desde el año 1997 con familias que viven en campamentos. En 1997 el padre Felipe Berrío junto a algunos estudiantes universitarios realizaron una construcción de media aguas en la provincia de Arauco, específicamente en Curanilahue, y ahí comienza el proyecto Un Techo para Chile. Hoy día estamos acreditados como entidad de gestión inmobiliaria social ante el Ministerio de Vivienda y eso nos permite estar trabajando actualmente en todo el país con 10.000 familias que viven en campamento para buscar una solución habitacional definitiva, es decir, que la vida en el campamento pase a ser una vida en un barrio consolidado, en un barrio con alcantarillado, con agua potable, con luz eléctrica de manera regular y que tengan propiedad del terreno. Ese trabajo nosotros lo realizamos de manera participativa, son proyectos de vivienda que son bastante complejos, pero que cuando las familias que viven en campamento son las protagonistas de ese proceso, se hace bastante más fácil y mejor. Así que en este momento estamos trabajando en la comuna de Los Álamos, en los campamentos que están sobre la línea férrea, estamos trabajando con programas de educación, donde los pobladores de campamento se pueden capacitar, donde esperamos que los niños puedan recibir reforzamiento escolar. Empezamos una campaña de voluntariado hace un tiempo y tenemos ya bastantes voluntarios inscritos en la fundación que son de la provincia de Arauco y que están dispuestos a trabajar en los campamentos de la provincia para superar los campamentos y ojalá poder cumplir el bicentenario sin la miseria de los campamentos en Chile. Ojalá que sea así por el bien de todos los chilenos para que haya igualdad. Manuel, sí. Te quiero agradecer por este contacto telefónico y a la vez volver a reiterar entonces la invitación hoy a todos los alumnos de los colegios, a los padres también para que se acerquen ahí y puedan presenciar esta actividad a partir de las 4 de la tarde, nos decías tú, Plaza de Armas de Los Álamos. Así es, queremos que se llene la plaza, que ojalá mucha gente participe. A nosotros, bueno, esta campaña busca recolectar fondos, pero también busca que toda la gente conozca Un Techo para Chile, conozca la urgencia de terminar con los campamentos y contribuya de una u otra forma a esta tarea. Así que si es que no pueden donar plata, que vayan a hacer un dibujo a la Plaza de Armas, porque ese dibujo también está colaborando, porque explica el sueño que tenemos todos de un país en el que no vivan familias en campamento. Manuel, muchas gracias por este contacto, que estén muy bien. Muchas gracias a ti. Hasta luego.